De mayor cantidad de llamados ha sido las elecciones de Catamarca. Una mujer tan valorada por toda la sociedad en aquellos aciagos años catamarqueños de 1990, comienzos de la década, la hermana Marta Peloni está en línea. ¿Cómo le va, hermana? ¿Cómo está usted? Buen día, Víctor Hugo. Muy bien, gracias. Y lo veo trabajando y fuerte. Sí, y usted siempre en la brecha, Marta. Así es, así es. Siempre tomando posiciones que implican riesgos y demás. ¿Cómo definiría usted, en tanto conocedora profunda de la vida de Catamarca, lo que ha sucedido en las elecciones? ¿Qué impresión le ha quedado? Bueno, Víctor Hugo, en primer lugar, que recibí con toda sinceridad, llegando a Buenos Aires, un timbronazo que Kirchner haya ido a hacer alianza con los ADI, con lo que significó no solamente para Catamarca, sino también para el país, la historia del feudalismo de los ADI, no solamente Ramón Sadi. Y además, lo de Barrio Nuevo, toda la historia de la historia política de Barrio Nuevo, dentro del justicialismo, ha sido terrible. Y pensar que Kirchner fuera a hacer alianza con ellos, para mí era retroceder 30 años atrás en la historia política de Argentina. Lo vi, no podía pensar qué juego podía hacer Kirchner con esta alianza. Bueno, la victoria que ha tenido, digamos, el radicalismo en este sentido, tenemos que decir, yo creo que es producto de la conciencia cívica que está tomando, no digo todo, pero está tomando Catamarca, en vistas a lo que significa una democracia, y no un feudalismo, ni un autoritarismo, y sobre todo lo que para mí me preocupa más es la corrupción. Creo que estamos viviendo en la Argentina, como pasaba en Paraguay antes de Lugo, un sistema político corrupto. Y esto es grave, porque mientras no haya decisiones de idoneidad, de ética, para administrar, gobernar un país desde todos los estamentos, los funcionarios que se elijan van a ser corruptos, como es esto que supone la elección de Barrio Nuevo y Sadi. Hermana Marta Peloni, queríamos escucharla. No es mucho más lo que tenemos para conversar, porque Se conocen los resultados y los detalles, pero pretendíamos tener esta justamente, su impresión de estas particulares semanas o días que se han vivido en Catamarca y que en muchos casos obligan a una lectura general de la marcha de la política. Algo habrá que hacer, Marta, para que a la gente no se le transmita que el entrevero puede ser con cualquiera si se trata de ganar. Qué horror. Así es, Víctor Hugo. Un beso grande, Marta. Igualmente, Víctor Hugo, hasta siempre. La hermana Marta Peloni.